Hay una canción comenzada 100 veces y creo que es la imposible canción, porque cada vez que la empiezo aparece la voz que no alcanza mi pobre razón. Hay una canción que se me desvanece y deja mis labios en la tentación. Hay que vivir para ver cómo ha sabido crecer tanto misterio en la flor. Hay que vivir para ver cuánto es difícil saber qué signo lleva el amor. Que se asusta de verme, no sé lo que dice, no sé lo que ve, pero algo me lleva al rincón donde duerme y me hace velarla una y otra vez. Hay una canción que no quiere saberme, aunque deja un rastro brillante a mis pies. Hay que vivir para ver cómo ha sabido crecer tanto misterio en la flor. Hay que vivir para ver cuánto es difícil saber qué signo lleva el amor. Que se va cuando llego. Sospecho se trata de un tema total. Un ama de llaves de todos los juegos. Un pájaro eterno, un sol colosal. Hay una canción que me esconde su fuego. Hay una canción que será mi final. Hay que vivir para ver cómo ha sabido crecer tanto misterio en la flor. Hay que vivir para ver cuánto es difícil saber qué signo lleva el amor, qué signo lleva el amor, que si no lleve el amor.